Parte de nuestra vida. Te invitamos a revivir la música que se quedó en nuestra retina. Nos encontramos con Pablo Márquez en De Película, el espacio para los fanáticos del cine y sus canciones. Te esperamos todos los lunes y miércoles desde las 8 de la noche, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 6 de la tarde. Aunque estemos separados, seguimos junto a ti, para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con Doctor Online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. Pandemia. Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Eso es el coronavirus y en Chile lo vamos a enfrentar todos juntos. Oasis y tú, en serio, contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame. ¿Qué pasó? Vamos ahí. Vamos ahí. ¿Qué pasó? Vamos ahí. ¿No te acordás? Dicen Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Tarjetas de crédito BCI y Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:02, la temperatura actual es de 20 grados y surcó los 30, 29 por ahí. Y así que, pero a la 1 o 2 de la tarde y la gente no sintió tanto calor, fíjate. No, muy agradable todo. Otoñal, no sé, tímido tal vez. ¿Cómo llamarlo? Bueno, y aquí viene el potro salvaje, el torito de la noticia, Miguel Iván Guerra Aldana. Hello, ¿cómo les va? He tenido mucho seudónimo en este tiempo mientras he hecho este bloque. El torito, el potro. Sí, pero el potro indomable. Me gusta un poco más. Me da obviamente ilusiones que no tengo, pero suena bonito. Oye, y por tres veces yo diría superaste una pregunta a Mauricio Bustamante, ¿eh? La paralítica, la que te saca de la cancha, ¿eh? Así que sí, el pancorazo. Voy con un buen registro, pero cuando uno ya lo patenta, ya te mufan. Capaz que hoy día me pregunte algo y no voy a saber responder. Bueno, pero siempre vas a poder recordar tus momentos de gloria, Miguel Iván. Sí. ¿Con qué partimos? Ya. Como siempre, como es de costumbre, vamos a comenzar con el balance que realiza el Ministerio de Salud, el MINSAL, a propósito de los nuevos casos de COVID-19. Hoy se reportaron 1.032 nuevos casos, con lo que el total nacional llegó a los 23.048. Ahora ya sabemos que tenemos que hacer la diferencia entre los pacientes sintomáticos y asintomáticos. Los sintomáticos son 893, mientras que los asintomáticos 139. Según ya este casi tradicional balance de la moneda, yo estaba viendo un informe que hacían del diario El País de España y no son todos los gobiernos que hacen una comunicación diaria, como sea en Chile. Bueno, hoy día lo que se comentaba respecto a los fallecimientos, 6 personas fallecieron y así el total nacional llega a los 281 casos. Oye, ¿y entiendo que se anunciaron más comunas que entran a cuarentena? Sí, más que claro. No sé qué. Sí, pues ya se supone que 12 nuevas comunas entran este viernes a la cuarentena y también hay detalles respecto de otras, entre esos ya por fin después de 6 semanas, o sea, no sé si por fin como algo bueno o algo malo, pero Ñuñoa ya sale del confinamiento, por lo menos. Sí, atención que la gente lo decía, esto no significa que puedan largarse a caminar por la calle, igual la gente que está en comuna sin cuarentena tiene que mantener, ojalá, lo más posible la permanencia en la casa. Claro, yo creo que eventualmente se evitan el trámite del permiso temporal si necesitan hacer un trámite de suma urgencia, pero exacto, obviamente siempre la hay más que invitación, la exigencia es al autocuidado. Rápidamente, estas nuevas comunas que entran en cuarentena desde el viernes, como les comentaba, se trata de Cerro Navia, Conchalí, La Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Peñalolén, Renca, San Joaquín y San Miguel, según lo que dijo el ministro. Eso. También hay ciertas consideraciones también para comunas que ya estaban en cuarentena obligatoria, como es el caso de Puente Alto, que el límite de la cuarentena desde ahora se desplaza hacia el oriente, hasta el borde del canal San Carlos. El caso de San Bernardo es al norte, desde la avenida San José hasta la avenida Colón. Y en el caso de San Ramón y La Quintana, el confinamiento se amplía a todo el territorio de la comuna. Oye, y estos se suman a las comunas que ya estaban. ¿Qué porcentaje de la región metropolitana entonces está más o menos en cuarentenado? ¿Será el 50, 60, 70%? Claro, como el 53%, no se hace el porcentaje completo porque hay comunas que no están en su totalidad, pero desde la región metropolitana como el 53%, y ahí es donde nace la voz de, por ejemplo, la Asociación Chilena de Municipalidades, como ya a esta altura, ¿por qué no dar en el fondo una cuarentena regional? Como que en el fondo toda la región metropolitana esté en cuarentena. Y ahí, bueno, hay varias, obviamente, cuarentenas con acepciones para cosas que sean estrictamente necesarias, para el comercio, para las cosas que sean servicios de primera necesidad, pero por lo menos eso no está en consideración. El sistema, claro, ha sido esto de ir como apretando y destrabando botones, y de esa forma que al mismo tiempo que se vayan contagiando algunos, otros vayan saliendo de esto. ¿Quién sabe? Es un plan y ahí, bueno, el plan está. Es un plan. El plan. Oye, ¿les puedo comentar algo que me pasó hoy día? Obvio. Estuve en una institución pública de salud y se ejecutó el protocolo COVID. Cerraron un área del sector porque había un paciente que había dado positivo y estaba ahí con síntomas. ¿Ya? Y llegaron como unos astronautas a sanitizar el lugar y despacharon a la gente para los lados y chao. O sea, fue un protocolo realmente increíble. Lo que sí me enteré... ¿Y a ti te sanitizaron? No, pero es que estaba en otro sector, así que no... Más, por lo más que yo quise ser sanitizado... Sanitízame, hazme el amor y gózame. Le dije eso, pero no fui rápidamente reprendido por la autoridad y me sacó un guardia. Yeah. Ahora, sí hablé con personal de ahí, de salud, ¿no? De esta educación pública, no, de salud pública, perdón. Yeah. Y me decían que no le están haciendo test a ellos, habiendo test, porque principalmente es gente que vive en esto permanentemente, o sea, que estos casos de alarma y los asintomáticos y todo eso. Sin embargo, no están haciendo test al interior. No sé si será la tónica en todos los hospitales y en todos los recintos de salud, pero ellos deberían ser los primeros en tomar estos test y en saber cómo va el tema, y me dicen que no están haciéndolo. Vamos, o sea, a ellos, a los funcionarios de salud, a los funcionarios. Que no tienen síntomas, no le hacen test. No. Ya, no le hacen. Ahí hay un problema. Lo digo reporteando, en mi alma. Muy bien, reportero en terreno. En terreno, sí. Perfecto. Sí. Oye, muchachos, antes de entrar a la canción, sí, para terminar ya con este reporte del MinSal, después de que habla el ministro de Salud, Jaime Mañalich, un rato después es la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que da los detalles de estas cuarentenas, las acepciones y excepciones que van a haber en cada territorio de la región metropolitana, pero también destraba una polémica que había durante toda esta semana, porque como ustedes sabrán, este domingo se conmemora o se celebra el Día de la Madre. Una fecha donde los cementerios son altamente concurridos, y ahí estaba la duda. Es como algunos cementerios, previo a que la información que entregó hoy día la autoridad, estaban haciendo unos protocolos casi internos de horarios donde la gente podía ingresar, medidas de autocuidado, de cómo iban a hacer para que ingresara el público. Bueno, finalmente esto se acabó, porque ya se dio la información que durante este viernes, sábado y domingo se van a mantener cerrados los cementerios a nivel nacional para público en general. Obviamente, este servicio va a continuar para los funerales, pero siempre obviamente con las medidas y restricciones que ya estaban siendo aplicadas, como distanciamiento social y un número limitado de asistentes a estas ceremonias fúnebres. Habría que comunicarle a toda la gente que se queden tranquilos de que en general en los cementerios lo que queda son solamente los huesos y el alma está en todas partes. Claro. Así que pueden visitarlo en sus propias casas, no hay problema. A lo sumo, claro, o son fantasmitas que andan por ahí como Y se mueven claro. Tranquilamente. Ahora, si no todos los funerales que tienen fuego artificial y balazos son de narcos, como dijo Martorell, también hay que decir que las marihueltas, entonces, por lo tanto, no siempre tienen consumo de marihuana. ¿Qué son las marihueltas? Una marihuelta. ¿Pero cómo una marihuelta? Voy a dar una vuelta y vuelvo. ¿Y qué creéis que hacer eso? ¿Ir a soltar gases? No había escuchado el concepto marihuelta. Bueno, sí, evolucionó el concepto de hacer una mano. Menos. Que uno sale a hacer una transacción, se demora poquito, vuelve a la casa ya con producto natural y de calidad al lugar. Exacto. Eso son acepciones que tiene la gente, la gente linda. Bueno, por favor, Miguel. Vamos con una canción de este tipo para subir el ánimo. You get the bonus charming. She says, just like Marie Antoinette, a building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. An appetite. Wanna try? Oh, oh, oh, oh. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China, but down to gauge your mind. Then again, incidentally, she's in that way. The God she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Se bajó la canción de repente, fíjate. Es una curiosidad. Tenemos la internet que nos merecemos también. Oye, bueno, Miguel Iván, tú nos contarás el detalle. Vamos con otras informaciones que, por supuesto, también están ligadas al coronavirus, a la pandemia, porque ayer se conoció esta información del recorte presupuestario que se está entregando de parte del Ministerio de Hacienda a bomberos, lo cual generó mucha polémica, rechazo desde no solamente la sociedad civil, sino que de personajes políticos, incluso del oficialismo. Esta rebaja presupuestaria es de más de 3.755 millones de pesos. Esto obviamente a raíz del coronavirus, fue un decreto que mandó el ministro Briones a Contraloría para que tomara razón y la dirección de presupuesto pudiera readministrar estos fondos. Obviamente, después de todo el rechazo, los reclamos públicos que se hicieron, porque claro, uno dice, con bomberos no. Uno puede cuestionar muchas instituciones públicas o privadas, pero los bomberos es casi unánime el apoyo que reciben de parte de la ciudadanía. Entonces, al final, después de todo esto que se conversó, finalmente hoy día se juntaron las partes, por lo menos en parte de su director, Raúl Bustos, volvió a reunirse con el ministro Briones y le dijo, bueno, la situación es insostenible, algo hay que rebajar, y finalmente quedaron en que iba a ser a la mitad, o sea, de estos 3.700 millones que yo les comentaba, va a ser un reajuste de 1.400 millones. Entre varias cosas, obviamente porque decían, si bomberos ya es una institución que cuesta con pocos recursos para hacer su trabajo, claro, lo que también generaba mucha discusión es que desde la dirección de presupuesto le habían pedido al Congreso que rebajara una rebaja de presupuesto de 3.000 millones. Es decir, al Congreso le restan 3.000 millones y a bomberos 3.800 casi. Entonces decían, bueno, esto no tiene mucho sentido, y es así como hoy día llegan a este acuerdo que, ojo, no es oficial. Cuando habla Raúl Bustos, que es el director nacional de bomberos, dice, bueno, a mí me parece razonable esta propuesta, pero yo mañana jueves tengo que reunirme con todos los directores de los cuerpos de bomberos para que se vote esta decisión y ver si finalmente la aceptan. Ahí está. Está esperando la canción de señor Diamond. El himno de los bomberos. Queremos mandar un saludo profundo, ¿eh? Ahí está el bombero. Claro. Eso. Es manguera de bombero. Manguera de bombero. Eso. Qué lindo. Oye, Manolito, ya que estás tan escurrido. Nano, ya que estás tan escurrido, búscate una canción, la clásica Autobahn de Kraftwerk, que quiero comentar algo a vosotros. Ah, la vi. Ahora información. Ahora toma cuando sea necesario. Ahora lo que me llama la atención, esto que hemos dado aparte, que estoy viendo en un portal de noticias donde dan cuenta de esta información, y el titular es Humo Blanco entre Gobierno y Bomberos. No sé si fue a propósito, si quisieron hacer un chiste entre medio. Wow. Bueno, el humo blanco, tienen razón, porque Manolito alguna vez nos contó de que cuando se ve humo blanco, porque ya se está apagando el incendio. Claro. Es el final del problema. Claro, es el agua. Bien. Claro, humo negro hay químico. Él nos dijo eso, ¿eh? Sí, una persona que sabe. Sí, es un niño que trabajó en una planta haciendo zapatillas. No, nunca desconfíes de un niño así. Saludos para Manolito. Manolito. Oiga, muchachos, donde no hay donde también hubo humo blanco, por un humo blanco que se está volviendo negro de a poco, es en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Ustedes sabían que esta vacante estaba libre, disponible desde el 13 de marzo, cuando ya ahora la ex ministra Isabel Pla había presentado su renuncia. Había quedado subrogándola durante todo este tiempo Carolina Cuevas, ahí en el ministerio, y hoy día fue nombrada oficialmente la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices. ¿Ustedes la recordarán? Es de la UDI, tal como era Isabel Pla. Tal cual, pero a la vez ella había sido hasta el año pasado alcaldesa de Olmué. Y ustedes me apoyarán, no estoy pidiendo que saquen el carnet ahí a la mesa, pero ella también es periodista y fue animadora de televisión, tengo entendido. Sí, parece que fue periodista de Morandé con compañía. ¿En serio? Además, claro, hoy día Alejandra Valle, @ Silicon Valle, dijo que es sobrina nieta de Pinochet. Sí, Así. Bueno, apoya la obra del régimen militar a la señora Lucía. Y además de eso, fue alcaldesa, renunció para ser gobernadora, y tiene unas polémicas ahí en sus dichos que salieron a la luz hoy día, y apareció, entre otras cosas, que había sido periodista de Morandé con compañía, que no sabemos si es lo más bajo que ha hecho o es lo más alto que ha hecho. Estas son las cosas del currículum que uno no sabe, ¿no? Si yo hubiera sido periodista de Morandé con compañía, lo pondría en el primer lugar de mi currículum, sin lugar a dudas. Pero una persona que es de equidad de género, uno podría pensar, bueno, ahora parece tal que vez ahí no. parece que no, ese el cargo, trabajo dignifica, da lo mismo donde parece está. Que ese cargo le corresponde como por herencia a la UDI, y la verdad es que a quien pongan de la UDI le van a encontrar alguna yayita en este sentido. Es re difícil que no ocurra. En las redes sociales se comentó mucho esto de que sea pariente de Pinochet. Y si es que la línea genealógica va a hasta qué punto los nietos, bisnietos van a seguir marcados. ¡El marcado! Ahora, lo que ella dijo es que júzguenme por lo que pase de aquí en adelante, digamos, ¿no? O sea, claro. Que es lo que decimos, o sea, nosotros cada día en este programa, júzguenme, no, o sea, no miré el programa de ayer que fue para el olvido. Supuesto. Júzgame el por hoy día. Sí. Claro. Ahora, y varios detalles con eso, porque no era necesariamente que esa plaza la tuviese que ocupar alguien de la UDI. De hecho, yo decía que ese humo blanco se está como... De a poco se está volviendo más turbio, porque fueron los primeros que salieron a reclamar fueron los de Renovación Nacional, que dijeron que no les parecía que primara el cuoteo político en la designación de Macarena Santelices. ¿Pero por qué no nombraste una de las mías? Exactamente, es como, sí, si te sobra, dámelo a mí. No al cuoteo, pero si le sobra un poquito, démelo a mí. Sí. Y claro, lo que pasa es que siempre está como esta arqueología de las redes sociales, donde basta con que nombren a alguien en un cargo relevante y le sacan todas las yayitas del pasado. Y efectivamente, ella apoyaba y también se reconocía como una acérrima defensora de la de lo que ella decía, la herencia del gobierno militar. El hecho de que Pinochet sea su tío abuelo, yo no sé si es tan o tan relevante para juzgarla. Si finalmente uno no elige a la familia, lo que importa es cómo se haga uno mismo. Pero han sido muchas fundaciones que han salido a criticar su nombramiento, básicamente por esto, porque dicen una mujer que tiene que defender una cartera que es particularmente feminista, que tiene que velar por los derechos de las mujeres, que no considere todo lo que se les vulneró en la dictadura, y asimismo también por otros comentarios que ella había hecho. Oye, respecto de... ¿No estás considerando Sema Chile, las damas de verde, rosado, morado, rojado, púrpura? Yo creo que lo peor que lo puede hay una herencia ahí, ¿eh? Oye, lo más delicado, yo creo que en este momento, más allá de cualquier otra aproximación, es que ella criticó muy duro a Piñera el año pasado, cuando era alcaldesa, en el contexto del estallido social. Y ahí yo creo que hay un tema, porque... ¿Y lo criticó es que no debía poner más mano dura? Exacto. Ahí hay un tema así como... que lo criticó duramente. Claro, jamás pensaría en las vueltas de la vida, en la Tomás González y en las volteretas de Caballete, de repente la llamaran y ella tuviera que decir, era otro Piñera, no eras tú, era un... Oye, presidente antiguo que había. Era negro Piñera. Claro, mira, escucha lo que dijo. El presidente, que es tan mínima, porque todos esperábamos más, mucho más. De ¿usted él. Votó por Piñera? Voté por Piñera. ¿Y esperaba mucho más? Mucho más. Cuando viene el estallido social el 18 de octubre, todos esperábamos de él más carácter, más compromiso con las Fuerzas Armadas, más compromiso con el orden, con Carabineros. El haber, por ejemplo, mantenido por más días el estado de sitio, que hubiese habido más días de estado de sitio, cosa de haber restablecido el orden, y no que esto se haya dilatado por 4 meses. Claro, mira, y ahí upa. Entonces uno dice, ups, ok. No, jefe, era otro. ¿Cómo? Oye, entonces, esto va a seguir cada actuación, sí, de esta señora va a ser problemática, es muy probable. Sí, y para la anécdota, yo no sé si ustedes vieron el video de cuando ella jura como ministra, ya, que Piñera le hace un oso. Y se tienen que dar el codo, es que Piñera le encanta. Que le va a dar la mano, y ella, bueno, yo no sé si esto ahora ha estado ensayado, si está galleteado, pero ella, obviamente, si el presidente le va a dar la mano, ella le va a dar la mano, y cuando están por estrecharse, Piñera le hace como oso y le pone el codo. Claro, le pone el codo, mira. Le pone el codo. Mira, ahora vamos con la música, Nano. Esto es para los musicólogos, el coleccionista. Mira. Tal vez hoy por hoy el mejor programa de la Radio Telefonía Nacional en 10 años. Oye, es que hoy día se anunció, porque la muerte fue hace ya algunas semanas, pero hoy día fue a conocer oficialmente el fallecimiento de Florian Schneiderslevin. Schneiderslevin, que fue uno de los fundadores. UDI? No. Uno de los fundadores de esta banda Kraftwerk, que es una banda, pero central importantísima dentro de lo que más tarde, porque fueron unos... El movimiento gay, ¿no? Uno adelantado, no, del movimiento de la música electrónica. La música, no le ha gustado mucho mi vida, coleccionista. Los teclados son la clave. Vinieron a Chile alguna vez y falleció de cáncer, ¿no? De COVID. Pero mira esto. Esto fue mucho antes. Este es Trans American Express. Trans Europe Express. Baterías programadas, sintetizadores, vocoders. Esto fue en 74, a principios de los 70. Y esto recién explotó a principios de los 80, a finales de los 70. Entonces se adelantaron mucho. Mira. Europe Express. Igual malo, ¿eh? Adelantados serán, pero... Oye, voy adelantado, muchas tecladitos y vocecita rara, pero... No, eso, pelotas, bueno, yo lo fui a ver. El Caupolicán en el 2016. Y te pasaba unos anteojos 3D porque había todo un sistema de realidad virtual en unas pantallas. ¿Y lo pasaste bien? Dato que te quería dar. No, bueno, muy bueno. O sea, es que me gustan. Bueno. Pero yo no soy el coleccionista, no estoy a la altura. Oye, ¿parece que nos comimos la canción o vamos con una? Sí, no, estamos más comidos que tu tía. Que tu abuela. Mandar un saludo a mi tía. Que tu abuela. Ojo, no es tu hermana. No, mi hermana no. Bueno, que tu tío, entonces, no sé. Perdona que te diga estas cosas, tal vez a ti te saltan los tapones, pero mira, no. ¿Quién es uno, ¿Quién es uno? Oye, una información ya... ¿Cómo? ¿Te queda algo para comentarnos o ya te la gastaste toda? Siempre hay informaciones. Hoy también, miércoles 6 de mayo, se conoció de parte del Tribunal Constitucional que ya dejó a un paso de ser ley el proyecto de responsabilidad bancaria. ¿Se acuerdan? Lo habíamos comentado hace tiempo. Yo creo que antes incluso de estallido social, por lo cual son las entidades bancarias los que se hacen cargo en caso de cualquier fraude que se pueda generar y tienen un plazo máximo de 7 días hábiles para restituir el dinero del que la persona haya sido víctima de cualquier tipo de fraude. ¿Cómo? ¿No es necesario tener un seguro aparte? No es necesario. ¿Cómo? Y eso es el conflicto que por lo mismo había pasado al Tribunal Constitucional, porque obviamente la entidad bancaria decían que había inconstitucional en varias cosas que encontraban que eran medio engorrosas, porque yo, no sé, lo dejo ahí, ustedes lo podrán debatir, pero decía, claro, si efectivamente alguien va a un cajero y te clonan la tarjeta o pasan cosas de ese tipo, uno entiende, claro, el banco tiene que responder. Pero lo que decían de la sociedad de banco, ¿qué pasa eventualmente si alguien de, perdonando el chilenismo, de pajarón, se mete a una página y le dice, o una estafa telefónica, y uno, no sé, lanza 300.000 pesos, 400.000 pesos, y el banco, obviamente, antes el banco también te devolvía el dinero, pero eso previo a una investigación que podía durar mucho tiempo, durar meses. Ahora no, tienen un máximo de 7 días hábiles para restituir el dinero, y si eventualmente yo me estaba pasando de listo y en el fondo nunca fui víctima de un fraude, claro, me van a llegar las sanciones penales que correspondan. Pero esto ya se destrabó, dijeron no, que los bancos tienen toda la responsabilidad y ya está casi listito para ser publicado en el Diario Oficial y transformarse en ley de la República. Oye, y una coda, salió los datos de cuántos son los trabajadores que tienen sus solicitudes aprobadas de la Ley de Protección del Empleo. Hay 394.000 trabajadores, dentro de los cuales el 23,7% está en el comercio, el 22% está en hotelería y restaurantes. Y ahí, obviamente, la mayor cantidad de gente está en la región metropolitana, pero no muy lejos está Antofagasta y Valparaíso, están... Bastante arriba, igual que Temuco. Son como la donde hay mayor cantidad de despidos o mayor cantidad de gente que está complicada. Eso es para que tú sepas, Miguel Iván, y lo puedas replicar ahí en tu red. Y en esa misma línea, que lo vi hace poquito, de todo lo que tú estás comentando, Marco, de la Ley de Protección del Empleo, ¿se acuerdan que había empresas, no voy a decir que se aprovecharon, pero que sí se acogieron a esta ley y después repartieron utilidades multimillonarias? Sí. Ahora, hace un par de horas, el Congreso aprobó la ley, una ley corta que se generó a raíz de todo este conflicto, que va a prohibir que las empresas se puedan repartir utilidades y que obviamente se hayan acogido a la Ley de Protección Laboral. Ah, pero sí, ya también está listito. ¿Perdón? Con todo, porque antes era solo un mínimo, pero ahora no se pueden repartir nomás si hay estado catástrofe. Nada, no se pueden repartir utilidades, porque lo que dan a entender es que si finalmente hay utilidades que repartir y que sobrepasen el 30%, que era como ese mínimo que exigía la ley, quiere decir que tienen recursos para seguir operando, entonces no se condice. Perfecto. No se condice. Bueno, gracias, Miguel. Muy bien. No, gracias a ustedes. No, por favor, por favor. Por favor. Bueno, Marcelo, ¿me dirás o voy yo? No sé, Cachipún primera, no sé. Adelante usted. Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Tú sabes que yo creo que hay que salir, Marco. No, Marcelo, no lo hagas. De la rutina, Y cocinar algo distinto. Porque lo más importante es quedarse en casa. ISA Intervial hace un llamado a cuidar la salud de todos para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos, más unidos que nunca. Bueno, queridos amigos, vamos a la pausa y volvemos, Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados, e ISA Intervial. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, nos juntamos con Carola Urrejola a conversar intensamente. Terminemos la tarde inspirados y conozcamos las historias de vida de los que cumplen sus sueños y se apasionan. Vivamos intensamente desde las 7:30 de la tarde por la 102.1 y en oasisfm.cl. Te esperamos. Estamos viviendo una época donde todo cambió. Cambió la manera en que nos comunicamos. Cambió la manera de hacer teletrabajo y hacer teletareas. Cambió la manera de celebrar los cumpleaños y también cambió la manera de hacer los trámites. Por eso en Cuprum queremos que te quedes en casa junto a quienes más quieres y que estemos más conectados que nunca a través de Cuprum.cl o con nuestra app. No necesitas ir a una sucursal. Cuprum te ofrece todos sus servicios de forma digital con la misma calidad de siempre. Cuprum, juntos y conectados. Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En ISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos, más unidos que nunca. En Salcobrand encuentra lo que necesitas para cuidarte. Te invitamos a oportunidades desde el 27 de abril hasta el 6 de mayo. 20% de descuento en todo antidepresivos. 40% de descuento en la segunda unidad de dermocosmética. No incluye packs ni estuches. Te esperamos en Salcobrand y Salcobrand.cl. Bases y más información en Salcobrand.cl. Salcobrand. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Hello! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien, pues aquí. Oye, yo tuve un problema. Ayer tuve que hacer una situación online aquí en mi casa y probando mi teléfono para hacerlo, cayó al suelo el teléfono y murió una parte de él. ¿Cómo una parte? ¿Los contactos? Todo lo que es el micrófono, el sonido. Entonces no puedo llamar, no puedo hablar, ni escucho lo que dicen cuando me llaman, ni los mensajes de voz. ¿Y para qué sirve entonces? Para ver fotos. Está bien. Pero algo es bueno, bastante. Y ahí tú cachai la importancia que tiene la tecnología en esto. De verdad que día me dediqué solo a eso. Fui a la compañía de telecomunicación que me corresponde. Tuve 4 horas en la calle primero, porque todo bien sanitizado, todo qué sé yo. Me dieron un teléfono nuevo, pero no lo he logrado que se actualice del todo. ¿Para qué toda esta historia? No tengo noticias, solo tengo una que me parece de dudoso interés. Yo tengo una. No me llegó la info de Miguel, tampoco tenía cómo decirle a Miguel, porque yo no me sé el número de Miguel. Entonces, para decirle, Miguel, tengo esta situación, porque en un momento te quitan tu celular para pasarte uno, claro. Y hay un momento de vacío tecnológico, que uno se siente totalmente en asco. Estar 3 horas sin celular hoy en día es muy difícil. Es rarísimo. Bueno, déjame decirte dos cosas. Lo primero es que saliste de cuarentena, Javi, así que puedes salir a caminar tranquila, sin cuidado, ¿eh? Pero ¿salí? Lo malo es que salieron, sí. Ya no estás en tu lugar de... Yo me fui con mi salvoconducto. No, ya no, ya no, ya, hay, no, ya no, ya él está absolutamente legal. ¿Eh? Oye, yo tengo noticias para casa. ¿Qué fue? Bueno, en la tecnología. Es nano que... Se desconcentraron un segundo. El... Marco, anda tú con una noticia, después voy yo y termina la Javi. Ya, mira, esto es así. Vamos. Yo te voy a leer cómo está escrita la noticia. Lo que parecía un procedimiento de rutina dejó a un policía de Estados Unidos atónito. Tras obligar a un automóvil a detenerse en una autopista de Utah, en el oeste del país, el agente se encontró con un niño de 5 años al volante. ¡No! Claro, que manejaba zigzagueante, como muestran las imágenes, que no podemos ver. Oye, pero manejaba. Manejaba. El pequeño explicó al oficial que lo detuvo el lunes que había escapado de su casa tras discutir con su madre. Tomó las llaves, sacó $3 de su billetera y se fue a California a comprarse un Lamborghini. Eso es lo que hizo. Entonces, ¿qué? Andaba... Eso hizo. Y están las imágenes ahí donde aparece el cabro chico manejando un auto que es como una especie de van gigante. Iba bastante errático y él decía que iba errático porque entre pasar los cambios, los pedales, mirar para adelante y el volante, como que salía un poco para el lado del auto. Pero lograba manejarlo. 15 kilómetros manejó el cabro chico por una autopista que se recordaba perfectamente cómo irse, porque era el camino que tiene para irse a la escuela, y le sacó $3 a la mamá porque le había pedido a la mamá que le comprara un Lamborghini y la mamá le dijo, pero no te voy a comprar una mañana te lo compro. Y él se indignó, se subió al auto mientras la mamá estaba cocinando y se largó del lugar. Eso sería. Oye, me imagino que fue sentenciado a algún cámara de gases, una cosa así. Voy a reproducir lo que fue el diálogo. ¿Qué edad tienes, muchacho? ¿Tienes 5 años? Vaya, ¿dónde aprendiste a conducir así? Eres Baby Yoda. Hola, no lo sé, Rick, parece falso. Eso es. Voy a llegar a casa a contarle a Jan la situación que vivimos. ¿Viste ese diálogo? Y ahí estaba la anciana fornicada, que era... que le pusieron un diálogo como de Nat Geo a una señora que dice palabras soeces en chileno. Y decía, cállese usted, anciana fornicada, no sabe de qué estoy hablando. lo de las Kalila en Mojojojo, creo. Claro, no sé, pero yo vi uno de que era como paraguayo, estaba más curado, que chocó la moto, él salió volando, entonces también estaba en la versión National Geographic que decía, y no sé lo que pasó, de repente, bueno, vino una subida, luego una bajada, él perdió el control, salí volando mucho y él se fue, bueno, donde hay señoritas que trabajan con su cuerpo. Y después mostraron la versión original, muy curado, entonces el periodista se empieza a reír, era gracioso, lo podríamos haber puesto. Venía en paraguayo, que no sé imitarlo, pero veníamos en una moto. Paraguayo es como la concentración de todos los acentos. El camino se fue al camino, ¡ay! ¡Olé! Y él se fue a la puta. Era muy gracioso. Bueno, ya estamos, Yo tengo una noticia que yo tiene tengo que una súper entretenida, eso sí, a la que tengo. Tengo una de dudoso interés, pero tengo una que es sabrosa. Ya. Yeah. No, esto es conversable lo que tengo yo, porque este señor multimillonario que se dedica a los autos eléctricos, Elon Musk, lo ubica, ¿no? Esa es mi noticia. Tengo una noticia. Noticia. Te la dejo. Dale no, tú. No puede dale ser. Tú. Dale tú. Oh. No, dale tú, porque yo tengo antecedentes sobre eso. Dale, juegue. Bueno, todo el mundo se sorprendió porque él no está casado, pero tiene una pareja, que es una señorita que es cantante, que tiene varios discos y todo. Grimm se llama. Sí, y tuvieron guagua, y a la guagua le pusieron, todavía nadie sabe bien cómo hay que decirlo, porque es una fórmula. Es X... Después una A con una E junta, que es un símbolo que significa inteligencia artificial. Después A-12 y el apellido Musk. Entonces, nadie sabe cómo decirle. /A-12 Musk. Y ellos explicaron, ella explicó en su Twitter qué significa esto. X es la variable desconocida. Ese es la primer símbolo. AE es love y inteligencia artificial. A-12 es el precursor del SR-17, que es un avión que ellos fascinante, le encanta. Y que su avión favorito. Ya es Arcángel, que es mi canción favorita. Y ahí queda entonces XAEA12 Musk. Y dicen que hay que pronunciarlo como Ray H.M., decía alguien. Eso no lo sabía. Ray H.M., pero raro el nombre. O sea, lo que yo hay sabía. Que ver es que el dinero que no te señor... salva de la estupidez. No, Teo, no me quites los audífonos. Estoy en la radio sin noticias. No ha sido un buen día, mi amor. Déjame tranquila. Mira. Está ahí está pidiendo algo. Está sacando el audífono, no me lo está pidiendo, me lo está sacando. Tal vez podríamos ir con una canción ahora para aliviar el momento. No oye, sé, aliviar la tensión. Después yo les voy con el... Compra el audífono. Tengo una noticia. Compra el audífono al niño. Si me lo saco, lo escucho a mis compañeros de trabajo. Resulta que el hijo grande, el hijo grande de Brad Pitt con Angelina... ¿Ya? Le gustaría decirle, le dice mamá a Jennifer Aniston. Ah, wow. Y Angelina no le gusta. No, qué bonito, no. Angelina no le gusta nada. Todo partió porque, visto que han estado como juntos, como que es ex amigos, tampoco nada. Sí. Pero Angelina dio una entrevista y dijo, dejó entrever que sería bueno que ellos transparentaran esa relación, porque sería bueno para los niños, ¿cachai? Que sería sano para los niños que dejaran de hacerse como los amigos. ¿Ya? Entonces, uh-huh. Como. Ya. Ay, como se nota que no son mujeres, me carga, porque lo que viene ahí es como. ¡Oh! Ni mi lado femenino se prendió. ¿Eh? Pero, ¿sabes por qué? A mí me entendece y me parece que está bien, porque Jennifer Aniston. No pudo tener es rica. Hijos. No, y no pudo tener hijos, ya no tuvo. Entonces que alguien le diga mamá debe ser muy lindo para ella. La cosa es que, pero pasa es que también se mezclan las cosas, porque Jennifer Aniston metió un proyecto a Shiloh, que es como el cuarto hijo de la pareja, ¿no? De los mayores, pero claro, no sé cuántos Shiloh. Son ya, pero este es el cuarto, Shiloh, gracias. Shiloh Jolie Pitt. Y entonces, en el último tiempo he estado mucho con Jennifer Aniston. Incluso Jennifer Aniston le ofreció trabajo en un nuevo proyecto que ella tiene. Entonces, salió también a hablar Brad Pitt y dijo que era natural, porque han pasado tanto tiempo juntos, que Shiloh sintió natural llamarla mamá. Igual, no sé si es un buen comentario, para la mamá, es como... Sí, ¿y la ve poco a la mamá? No sé, pero ella dijo como que le parecía que... Y lo igual que la mamá es maléfica, que... Po. Sí, que ver eso. Que Angelina está con el nervio tomado por eso. Mira, se va a poner maléfica. Claro, el... Ya. Bueno, eso, el... Vamos a una canción y nos reorganizamos. Y nos reorganizamos. Ya. Mira, la peor canción que podías tocar en este momento. Muy buena, la cabeza para allá. Buena. Muy buena. And she was lying in the grass. And she could hear the highway breathing. And she could see an earmark factory. She's making sure she is not dreaming. No. bien. ¿Nos organizamos ya? Sí, nos organizamos. Es un tema de salud. Acá, por lo menos lo de mi casa era un tema. Nos acababa la pataleta, pero la recogió Diego. Muy bien. Muy bueno, ¿eh? Bueno, oye, entonces, ¿por dónde salimos? Mira, denos aquí. Ahora me recuperé el WhatsApp, pero mal, porque lo recuperé en el celular viejo. Entonces, ahora lo único que tengo en el celular viejo es WhatsApp. Pero aquí encontré algunas noticias. Por ejemplo, la molestia de Chino Ríos. Usted sabe que Chino Ríos habla poco, pero cuando habla, como que siempre pasan cosas, como que causa polémica. Sí, y tiene. Dice. Le hizo un live que está muy de moda ahora con el entrenador y es head coach de la Fundación de Tenis, Alejandro Rossi. Y ahí él criticó con todo, le dio duro a Lavín. ¿Por qué? Porque encontró desde su casa que está viviendo en Florida, criticó las decisiones en relación a la crisis sanitaria que se vive en el país, dijo que era como, dicen que se cancela el plebiscito y que lo quieren suspender otra vez, pero los hueones abrieron los malls. ¿Cómo dicen que no pueden juntar gente si abren el Apumanque? ¿Qué sentido tiene? Dice el Chino Ríos, cosa que también lo ha dicho harta gente. Sí. Pero aquí se puso más dura la cosa porque dice que Lavín se dedique mejor a hacer esas mierdas que hizo de cera, esas estatuas de mierda que se le ocurrió. ¿Ah? Quedé bien, quedé súper bien, súper, súper bien. Ni para el patio, weón, ni para el patio. Es que tiene toda la razón. Su estatua era de verdad una vergüenza. Sí, pues la segunda más fea después de Kramer, ¿eh? Sí. Que se sepa. Sí. Y también criticó a Hadwe, ¿no? Ah, no sé, no vi esa parte. Claro. No. Es que salió como titular de que a Sergio Jadue, porque decía, yo estoy esperando cruzármelo acá en Miami para saber cómo lo hizo, cómo lo hizo. Eso, le voy a preguntar eso. Eso es lo que dijo, claro. Porque viste que ha postergado 9 veces el juicio, es una cuestión increíble, sí, pero además se supo que va a salir como olímpico en la situación. Ah, y el Chino Ríos vive en Miami, Florida. En Florida. No ha podido parece que no ha podido vender la casa, ya lleva hartos años en venta y la han bajado ahora, bueno, con esta crisis, imagínate una casa que cuesta. Pobre. ¿Han cachado la casa que tiene el Chino Ríos así en la tele, en el diario? De hecho, el otro día, 1,000 metros cuadrados. Vimos con la Carleta que el departamento de la Carleta era el walking closet del Chino Ríos. el departamento entero. El departamento de soltera de la Carleta cabe en el walking closet. Cuando fue titular, porque tenía una cama de 7 plazas, que se la mandó a hacer, 7 plazas. ¿Cuántos colchones tendrá ahí? Qué terrible. Se los mandó como, no sé, la mandó a hacer porque para que ocupieran todos los niños. Igual, si uno tiene ese espacio, igual es una buena idea. A mí se me van a meter los dos en la cama en la noche y uno duerme pésimo. Yo me tengo que escapar y finalmente termino durmiendo yo en la cama de los chicos. ¿Cuándo hay que hacer cucharita ahí? Pero necesitáis como 200 cucharas. Claro. Oye, pero ¿cómo le llevaron el colchón en un camión y cómo lo metieron a la casa? Varios... ¿Por qué ventana? ¿Me he cachado? No, pues yo creo que los han así como los hoteles. Viste que los hoteles ahora, el 2 plazas es como medio mentiroso, porque si la pareja dice, oye, yo no pedí 2 plazas, nosotros somos 2 personas que no tenemos una intención de dormir juntas. Dicen, no se preocupe, y lo separan como súper rápido. Es como que a los 2 colchones les ponen como un cobertor bien grueso que hace y una juntura por abajo. Y una juntura, claro. Mm. No, qué falso. Eso lo hicieron varias veces. Bueno, sí, el Chino Ríos, muy enojado. Y ahí también aportaba Marco Silva. Gracias, Marco, por esa información. Sí, por favor, siempre. El tema de y en otro ámbito de la noticia, esto es de la cuarta: 6 parejas violaron la cuarentena y acudieron a un motel. En Chile. Yo el otro día pensaba en eso porque te pilló, ponte tú. Nada, está de amante con alguien así, te está en la locura, en el frenesí, en el pic de la relación amatoria lateral. Y te toca la cuarentena y son 50 días seguidos que no. Yo creo que si pasáis la cuarentena, es amor, ya no es calentura. Claro. Se empieza a poner preocupado. Da para una comedia eso, ¿eh? Oye, pero las seis parejas eran un grupo de amigos o seis por distintos motivos llegaron al mismo motel. No, pésimo, que la estoy leyendo ahora. No fue en Chile, fue en Colombia. La pregunta pancorazo, la paralítica, la pregunta que inmoviliza la Bustamante. Fue en Colombia, en Cúcuta. Parece que eran puro amigo. Al ser descubierto, los infractores temieron el escarnio público. Lo que pasa es que parece que el motel abrió su puerta, entonces como que todos se sintieron cómplices, no sé si eran amigos de antes, pero los pillaron a todos juntos porque era un motel que abrió clandestinamente y 6 parejas fueron para allá a ocupar las instalaciones de dicho lugar. Perfecto. Y entonces si estaban tú sabes que a cierta temperatura el virus parece que muere, tal vez ellos consideraron que estaban más calientes de lo que era peligroso. Suena interesante. Pero ahora, eso, planchaban con la mano. Pero qué chiva tú le podrías, porque siempre se ha dicho, ¿no?, esta cosa como casi ya cultural, idiosincrásica de nosotros, que uno tiene chivas de repente para decir, no sé, saliste tarde de la pega, entonces ahí tenés una excusita para tirar tu garganita al aire. En cuarentena, ¿qué puedes decir que te dé tiempo para salir de tu casa a encontrarte a hacer la maldad? Supermercado, es que no. Vaya al supermercado, vaya a la farmacia, con tenés que llegar con las cosas, po. Oye, que había una fila, una hora esperando afuera y al final sabes que me dio lata y me vine. No, listo, yo creo que esto ha puesto a prueba a muchas parejas. Pues no, si se sabe. Se sabe. Todo tipo. Y yo creo que gran parte de la gente que ha burlado esto, o más bien se ha arriesgado, ha sido por una necesidad de este tipo. Una necesidad. Sí. Sí, del cuerpo. Es como el ¿cómo era este cabro en Hualpén que lo agarraron 4 veces saliendo de la cuarentena? Es que están muy calientes para eso. Bueno, al dueño, ¿cómo se llama? Al que organizó, en otra cosa, quizás no tan, no un tema tan de pasión, de sexual, pero al gallo de la fiesta Maipú, que lo pillaron al día siguiente. Sebo. Como, sí. Fue a buscar ropa. Oye, claro. Pero mira, en Argentina hay un joven que se llama Eric Torales, que pasó hace tiempo, cuando llegó a Estados Unidos, cuando se estaba recién haciendo la cuarentena en Estados Unidos, o sea, en Argentina, uh-huh. Fue llegando a Estados Unidos, en vez de quedarse las 2 semanas que decían toda la gente que llegue afuera tiene que estar 2 semanas, fue a un matrimonio. Y en el matrimonio, en una fiesta familiar, en un matrimonio chico, y 15 personas resultaron infectadas, pero esto es lo terrible, su abuelo murió hace pocos días. No. Por el fruto de la enfermedad. La fiesta era de los 15 años de una de sus primas, en un matrimonio. Habían cerca de 100 invitados y este joven se arriesga ahora, por todo lo que ha causado, a una multa de $747,000 y incluso a pasar un tiempo a la sombra. Qué heavy. Al otro día de la fiesta de 15 años, y él después confesó que era porque le tenía, y por eso me acordé, que tenía una señorita ahí familiar, la primita, con la que siempre algo había pensado, claro. Y al otro día le empezaron los síntomas a él. Cuando fue a la fiesta no tenía ningún síntoma. Bueno, pero pasó aquí con la señora esa que se fue al matrimonio a Temuco, no sé dónde, en el avión, que no quiso hacer cuarentena y después se fue a una fiesta con 500 personas. Sí, y el que fue al gimnasio, y fue al gimnasio varios días, y todo el gimnasio quedó en la Uruguaya. En otro ámbito de la noticia, también en Argentina, por quien está nutrido, un pastor evangélico, tremendo escándalo porque le envía un video sexual a una mujer en la madrugada. La mujer lo denuncia. Está el video, no es lindo, ¿para qué se los voy a decir? Según detalla TN Argentina, el hecho ocurrió en la localidad de Carriel el viernes pasado. Luego una mujer de 46 años pusiera en el estado de aplicación que le dolía la cabeza. Eso puso ella en su WhatsApp. Estado, claro. Me duele la cabeza. ¿Ok? Luego de unos minutos, ¡pum! Y le mandó el video y le dijo, a mí también. ¡Qué ordinario! No, Marcelo Comparini, para que después te andes lavando la boca diciendo, ay, el programa se ha desperfilado, es poco familiar, pero, poco familiar. Son ustedes. Recordemos, por favor. No, momento. Aplica la ley de seguridad interior del Estado. Voy a defenderme. Sí. Claro, eso. Yo voy a defender. Cuando la referencia es de tal nivel de doble sentido que solo los adultos lo van a entender, pasa. El problema es cuando ya ocupas palabras abiertamente entendibles para todo el mundo, que fue el caso. Pero si tú estás dictando la regla, ¿no? ¿Cómo? No, la referencia. Hay niños que escaparon. Bueno, la referencia en cuestión. Bueno, la situación es que, claro, a la señora le dolía la cabeza, entonces le mandó un mensaje de WhatsApp. ¡Cling! Voy a orar. El desafío de la noticia eufemística. Llega ahora de manos de Javi Contador. Voy a orar para que Dios la sane, le puso el pastor. Ah, pero eso está bien. Eso está bien, eso, y en un texto, nada de él. Pero no obstante, al cabo de 2 horas, Cerda le volvió a enviar un mensaje. Se trataba de un video con contenido sexual. en el cual él aparecía realizando una acción de carácter íntimo consigo mismo. Aquello fue acusado por la mujer, que en el día siguiente envió la material a la policía, ¿no? La señora se enojó. Con respeto. Obvio. ¿Y qué dijo el pastor? Que es más conocido como, pero que era divertido el nombre. El pastor conocido en el lugar como el Polo Cerda. El Polo Cerda. ¿Qué dijo? Mira, teóricamente dijo él, hay un video mío que se envió. Pero yo soy consciente que eso yo no lo mandé. Teóricamente nomás. Es obra del Señor. Lamentablemente llegó allí cuando me levanté. Yo le quería preguntar cómo se encontraba, pero noté que alguien me había desbloqueado y que estaba el video, sostuvo. Después dijo que se había tratado de comunicar con la señora, pero lo único que recibió fue una reprimenda de parte del marido de ella. Por supuesto, por supuesto. Y la verdad, mira, es que hay un video, si lo quieren buscar, ese descargo del pastor Polo Cerda. Polo Cerda, el Polo Cerda. Oye, a propósito de antes que se lo acabe el tiempo, a propósito de abuso sexual, me manda Carmen Gloria Acuña por Twitter una foto de una noticia que salió en la última noticia, no sé cuándo, pero de algo que ocurrió el 2002 en el Festival de Viña, y el título de la noticia es La historia no contada del beso entre Chayanne y Javiera Contador. ¿Qué es esto? No, yo se los conté. Sí, pues lo contó. ¿Lo contó? Sí. Les conté alguna vez que... estábamos haciendo yo con la Claudia Conserva. Tú estabas ahí en ese festival. Si salimos a comer un par de veces, ¿te acordás? ¡Oh! Bueno, sí. Sí, sí, sí, sí. Con la Claudia nosotros hacíamos el backstage. Y llegó Chayanne y el productor nos había dicho, como hoy está haciendo una teleserie, así que chiquilla, juguetona, no se pongan así, porque nosotros igual nos poníamos nerviosos, éramos chicas. Llegó Chayanne y empezó a decir, no, que los besos de la teleserie, le preguntamos si le gustaba darse besos o algo así. Y él dijo que se ponía un plastiquito, y yo le dije, ya, pero como un plastiquito, ¿en serio? Y dice, aquí no. Y yo como, no, ¿y cómo se los dan? Y yo lanzaba, pa, le muestro, pues así, pum, y le tiro un piquito en la boquita de Chayanne. Y nos pusimos súper nerviosa, porque es como quinceañera, así como, el asunto... Él se rió mucho y dijo, muy coqueto, muy amoroso, muy buena onda, como es Chayanne. Pero en la conferencia de prensa, él se fue... Me atoré, espérate. Me recordó. Oye, Javiera Contador hablándonos. Perdona, y cuando fue a la conferencia de prensa, le preguntaron si es verdad. No sé, yo creo que fue un periodista por hacerse como el simpático, el choro, el divertido. Le preguntó si es verdad que yo le había agarrado sus partes. ¿En serio? Oh. Sí. Y como que... Y el super caballero, él dijo, o sea, pero no, jamás. Y pero igual agregó, si eso hubiera pasado, yo jamás hubiera salido de ese cuarto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Elmer! ¡Huevona! Oh. Te juro. Y vinieron a contarme varios periodistas. Me dijeron, oye, le preguntaron eso. Y yo así como, fucsia, porque jamás, o sea, nunca. No está en mi código andar agarrándole las partes pudenda. ¿A nadie? A nadie. Sí. No sé qué, o sea, menos, o sea, siempre que sea consentido. Si es consentido, sí. Si es consentido, sí, pues. ¿Ah? Sí, muy bien. Ya, muy excelente. Bien dicho, ¿eh? Tú sabes que este día que salió mucho mejor que el otro día. Está regio. Marcelo, está calificando. Estamos agarrando vuelo, ¿ah? ¿Eh? Nuestras carreras van a despegar gracias a ti. Besos, que estén bien. Chau, chau. Chao, chao, chao, Javi. Bueno, Marcelo, me contarás ahí. Este 10 de mayo sorprende, agradece y celebra a tu madre con la Fed Chocolate. Que la distancia no sea un impedimento para entregarle el cariño y la dulzura que se merece. Encuentra el regalo perfecto en lafedchocolate.com, con despacho a Santiago y regiones, también disponibles en Corner Shop y Rappi. ¿Un angelito, tal vez? No. Bueno. Todos estamos aburridos del encierro, pero sabemos que es un esfuerzo y que vale la pena para cuidarnos mejor. ISA Intervial hace un llamado a no ocupar sus autopistas y a quedarnos en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiren. Lejos, más unidos que nunca, es el hashtag. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, a la vuelta hablamos de cine. ¡Eh! No se vaya. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BCI Tarjeta. Para hacer un gran viaje no necesitas salir de casa. Te invitamos a recorrer el mundo Oasis. Los mejores datos y recomendaciones. Películas, series, libros, recetas y mucho más. En un viaje para disfrutar junto a la mejor piloto, Catalina Chuaki. No te pierdas esta Ruta Oasis. Todos los martes y jueves, desde las 8 de la noche. Solo por la 102.1 y por oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Siete de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. Tenía que hacer 1000 trámites en la AFP y ahora menos que nunca me quiero pegar el pique. Si trámites tiene que hacer, lo hace por internet, su teléfono o el PC. AFP Modelo pensó en usted. Entra a nuestra web afpmodelo.cl y olvídate de salir de tu casa para hacer trámites. En AFP Modelo queremos cuidarte. afpmodelo.cl. ¡Uy, uy! Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En esto tampoco es Plaza Italia. Ya estamos. ¿Cómo estamos, Cristian? ¿Cómo Cristian va, señores? Ramírez, preparado para ilustrarnos en el mundo del cine, qué podemos ver en estos días de cuarentena. ¿Cómo está, Cristian? ¿Cómo va la vida? Caballero, ¿cómo Cristian? Muy bien, fíjate. Bueno, bien, hoy día tenemos una temática, central, o vamos a ir saltando de título en título. ¿Cómo lo hacemos? A ver, yo creo que esto está más cargado para el documental. Pero voy a partir con otra, o sea, voy a partir con la recomendación de ficción. Ah, mira. Es porque hace un par de días subió, fíjate, a la plataforma de HBO Go una película que es como, que es chilena, pero honorífica en el fondo. Que es Gloria Bell. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el remake que Sebastián Lelio hizo de Gloria en Estados Unidos. No la vi y me interesaría mucho verla. Mira, está bastante buena la película. Para todos los que vimos Gloria allá por 2013, o sea, ya ha pasado un buen rato, un buen trecho de esta película que, no sé, fue uno de los últimos éxitos comerciales antes de Pacto de Fuga que marcó a la gente, que llevó cerca de 400.000 personas a los cines. Y en parte por eso y en parte por el tremendo interés que los propios americanos tuvieron en el personaje que les llamó tanto la atención, es que Julianne Moore le planteó a Lelio hace unos 3 años atrás colaborar en un proyecto con carácter de remake, trasladando a Gloria a Los Ángeles. Que es algo que los gringos hacen harto, ¿eh? Películas en otro idioma, en francés, en italiano, qué sé yo, hacer su propia versión para que no tenga subtítulos. O sea, de hecho, no sé, uno puede pensar desde la Jaula de las Locas, desde esa comedia francesa de los años 70 hasta películas de acción. Los tipos han hecho reversiones y, bueno, no solo eso, acuérdense que a propósito de Parasite estuvimos comentando antes de pasar al encierro que los americanos ya estaban diseñando una serie de televisión en inglés basada en el tema. Claro, se les encanta esto. Y la Julianne Moore entonces no estaba, originalmente no era que ella iba a actuar. Ella tenía una compañía productora y quería reservarse ese papel. El tema ahí era cómo distribuir los otros papeles y qué iba a entrar y qué iba a salir en la, qué iba a salir de la trama en el fondo. Entonces se discutió mucho sobre quién tenía que ser el reemplazo de Sergio Hernández, por ejemplo, hasta que llegaron a la conclusión de que debía ser John Turturro, este actor que uno lo ubica de películas de desde Spike Lee hasta Spike los Transformers. Lee. Total, excelente actor, excelente actor. Y que estos días en el cable vuelve en una en la señal Stars, vuelve con una serie de televisión basada en El Nombre de la Rosa de, de Humberto Eco, es otra historia. Vi un afiche de ese, sí. Y bueno, y tú dices que la película quedó muy buena. La película quedó bastante bien porque, bueno, primero que nada, es un presupuesto a la americana. Entonces, los tipos, a pesar de trabajar en una lógica muy independiente, diseñaron el look de la película, los colores sobre todo, de una manera extraordinaria. Y transformaron... ¿Se acuerdan que Gloria andaba escuchando todo el rato viejos éxitos de los 80 y algunas sí, canciones también un poco cebolla y todo? Bueno, también adaptaron un poco esa lógica y crearon una banda sonora que sin ser demasiado retro, es bien 70s, 80s, muy en ley. Y en vez de utilizar a Viña del Mar, estos tipos se fueron a Las Vegas a filmar. Ah, ya, yeah. Buena. Claro, entonces Gloria va y pierde la cabeza allá en Las Vegas y la tiene que ir a rescatar su mamá. Bueno, pasan muchas cosas en la película que están... ¿Y es exactamente igual o es un... O sea, tiene otro tipo de guión o otra... ¿Cómo es? A ver, mira, lo que ocurre en la película es esencialmente lo mismo. Ya. ¿Dónde cambia esta cosa? Yo creo que cambia en que para los gringos la noción de soledad y la noción de vida adulta post hijos es radicalmente distinta. Entonces, en esa... Ah, pero yo alguna vez, Cristian, leí de que habían, no sé, tal vez solo alguna de cero nomás, que habían sido recreadas toma por toma. O sea, exactamente igual, no es así. No están así. Ay, pero hay muchas secuencias que están bien copiadas del original, pero al final, como lidian tanto con el... como lidian tanto con esta idea del americano solitario, que es bien distinta a la soledad nacional, por ponerle algún nombre, la cosa gira. Y esta Julianne Moore no necesariamente es más tira para arriba que el personaje original, pero su idea del estar solo probablemente también le debe mucho a esta cultura del americano de irse por su cuenta y de estar lidiando por su lado, sin el entorno familiar. Oye, ¿dónde uno lo puede ver? ¿Tú la descubriste dónde? Esta está en HBO Go, subió ayer. Yo en general estoy revisando que va y que viene, y me llamó mucho la atención porque, bueno, era una de las películas que no estaba todavía en ninguna plataforma en streaming. Uno tenía que arrendarla en Amazon. Ya, era la única forma. Ok, entonces tenemos una buena recomendación de ficción esta película. Y Lelio, unas palabras para él, está como definitivamente instalado ya como un director internacional, ¿no? Mira, de lo último que yo he sabido de Sebastián es que estaba rajando... Por un lado, tiene un proyecto nacional acá, que es un poco también seguir la huella de Larraín, que hizo Emma en Chile, y esa es su última película. Pero aparte de eso, debe tener por lo menos un proyecto en Europa y otro en Estados Unidos en estos momentos. Y ahora, bueno, hizo una película con la Rachel Weisz, como Desobediencia. Ese, sí, claro, sí, en Londres. Sí. Y esa también está en HBO Go, por si acaso, si la quieren buscar. Yo creo que por ahí viene esta conexión, tal vez, de que esas dos Lelios están ahí incluidas en la plataforma. Ya. Okay. Muy bien, vamos a una canción y nos vamos con los documentales, entonces, que nos quieres recomendar. Ya. Lárgate, por favor, Nano, con alguna. A ver qué tienes ahí. ¡Oh! Está llamando, Ya, vamos al mundo del documental con Cristian Ramírez. Cuéntalo. Vamos, a ver. A ver, bueno, el documental de mayor perfil que ha subido estos días está en Netflix. Y es Mi Historia, así se llama. En inglés es Becoming. Tiene el título sacado de las memorias de Michelle Obama, porque, bueno, es sobre Michelle Obama. Ah, ¿ah, sí? Buena, claro. ¿Y ella está involucrada en el documental? Sí, forma parte del acuerdo que los Obama firmaron con Netflix hace un par de años. Y que, bueno, primero que nada ya generó esta película que se ganó el Oscar a Mejor Documental, American Factory, que era esta historia de esta industria china que se viene a instalar en una ciudad que había perdido a una de las grandes fábricas de la General Motors. Y bueno, ellos ganaron el Oscar con esa y ahora están poco a poco desgranando el choclo con los otros proyectos que tiene, y uno importante era la versión documental de las memorias de Michelle que salieron el año pasado en formato libro. Ya. Y cuéntame, ¿cómo es un formato tradicional de documental? ¿Es mucha imagen, muchas fotos, entrevistas? ¿Cómo funciona? Mira, funciona de la siguiente manera. Estos tipos en realidad, en vez de contar la historia desde el principio, parten un poco desde el final y se cuelgan de toda la experiencia que Michelle Obama tiene en su viaje a través de Estados Unidos, encontrándose en los distintos lanzamientos del libro. Entonces los lanzamientos son lugares tipo Madison Square Garden, nada más chico que eso. O sea, son miles de hombres y mujeres que están un poco que pagan la entrada y se compran el libro, y bueno, las colas son previsiblemente gigantescas, y en medio de eso vamos un poco penetrando en la historia particular de Obama, que en realidad no tiene nada que envidiarle a la del marido, porque es una mujer excepcional. O sea, partiendo por sus orígenes de clase obrera, hasta su paso por la universidad en Princeton y el momento en que se encuentra con Barack Obama y generan un poco esta sinergia que los deja en la Casa Blanca. Bueno, recordemos de que hay mucha presión hasta el día de hoy para que acompañe a Joe Biden en su camino a la Casa Blanca. Y claro, los analistas dicen, si Michelle Obama decide ir, la carrera está ganada. Es así. Sí. Claro, funciona un poco así. Fíjate que la locura colectiva que despierta cuando está filmando los libros es ya... Es nivel Justin Bieber, nivel estrella pop, claro. Además que se produce mucho este hecho de que la gente llora cuando la ve y todo. Es bien interesante seguir esa pista, pero por otro lado el documental no se queda ahí y también registra una serie de reuniones que ella va teniendo con adolescentes y con jóvenes estudiantes que de alguna forma están en la misma posición que ella estuvo alguna vez. Entonces también tiene algo como de labor social. Uno podría pensar de que hay un poco de campaña en el documental. Totalmente. Todo el rato. Pero sobre todo. Ah, se fue ahí. Sí. Mira. Sí, ¿aló? De ese una canción. ¿Sí? Ahí está. Ahí volvió. No, estoy acá todavía. Todo el rato campaña. Todo el rato campaña. Entonces finalmente Michelle, para esos efectos, es una tremenda arma, incluso si no va a la vicepresidencia. Ahora, ya, perfecto. A mí me da la... Yo quedo un poco a la espera de qué va a ocurrir cuando deja el documental de Obama, porque me imagino que Barack Obama debe tener un documental y un libro que vender de aquí a fin de año. Ahora, hay uno que se llama Barry que está circulando. Que hay varias películas, porque Barry es un filme de ficción, de hecho. De ficción de la época en que él era estudiante en Nueva York. Y está bueno. Está bastante bueno. Los Obama no tuvieron que ver en esa película, en ese filme de ficción. Más bien tiene un aspecto como de historia de amor y funciona bastante bien. Además que el actor se parece y tiene cierto ángel que recuerda al de Obama. Ahora, Obama, fíjense que aparece bastante también en este documental de Michael Jordan. De hecho, que de esta semana se estrenó el quinto y el sexto episodio. Obama aparece opinando ahí sobre la figura de Jordan, en parte porque él mismo es, yo creo que es el único afroamericano más famoso que Michael estos días. Yeah. Perfecto. Ya, ¿qué otro documental? Bueno, este otro... Ese está en Netflix. Repitamos que ese está en Netflix, el de Michelle Obama. Ese está en Netflix. Y en Netflix también acaba de subir ayer 23 horas que matar, o 23 horas que perder en realidad. Yeah. Y es un registro del show que Jerry Seinfeld hizo en el Teatro Beacon en Nueva York, en el Beacon Theater, el año pasado. Es su primer stand-up televisado desde el año 97, yeah, 98. Perfecto. Y por lo mismo es un poco histórico, dura una hora, no es demasiado largo, está de acuerdo un poco al tipo de estándar que suele hacer, que suele Netflix alojar en su sitio web, en su app, y está genial. O sea, bueno, tú sabes que yo me compré hace mucho tiempo el último espectáculo que hizo antes de irse como al retiro y que se llamaba Te lo digo por última vez. Bueno, esta es la continuación. Ya. Y que en el fondo eran los mismos chistes, las mismas temáticas que ya había repetido muchas veces, claro. Pero las decía por última vez. No, pero este es nuevo, ¿eh? Yo lo vi ayer, ¿eh? Claro. Ya lo vi. ¿Y te reíste? Bueno. Sí, me reí bastante. Lo vi hasta la mitad, debo decir, ¿eh? Pero. Ya. Te dormí. No, pero es que parte rajado, es muy loco. Increíble. Porque parte a un ritmo así. A un ritmo de chiste por segundo, así, cha, cha, cha, cha. Es endemoniado. Endemoniado, que está, es muy loco porque es como, queríais ver si estaba en forma, ahí tenéis. O sea, Seinfeld parte diciendo que tiene 65 y que los 60 ha sido la mejor década de su vida porque en realidad ya no tiene que pescar a nadie, solo tiene que decir no. Claro. Es muy bueno. Entonces, y el documental va revisando tanto la actuación sobre el escenario como cosa anexa. No, es básicamente la actuación y con una salida y con una entrada y es como tipo Tom Cruise, porque todo esto está arriba del, hay un helicóptero que vuela arriba del Hudson y es como uno de estos helicópteros. Ay. Bueno, hay ciertos problemas ya. Claro, y Seinfeld le dice, ¿sabes que me tengo que bajar? Bueno, bájate por acá. Y el tipo llega y se tira como desde 30 metros de altura. Así con un traje de hombre rana. Y con ese traje entra al teatro. Ah, perfecto. Ya. Ese es el único anexo al show mismo. Ya, voy a verlo de todas maneras. A mí me encanta Seinfeld. Y sigue más o menos con su mismo formato. Ya, qué bueno. Y mira, finalmente todo esto apunta un poco al programa que ya Seinfeld, a la estrategia que Seinfeld y Netflix tienen fijada de cara a 2021, cuando Seinfeld completo, la serie de televisión, reemplace a Friends en la plataforma. Sí, claro. Esa es un poco la estrategia, porque ya tienen Comedians in Cars Getting Coffee, que era la serie que ha estado haciendo estos años con comediantes, amigos, entrevistadores, etcétera. Tienen un documental que se llama Before Seinfeld, de las rutinas de cuando él era muy joven, antes del programa. Tienen I Telling You for the Last Time, y además tienen Comedian, que es el documental acerca de su vida después de la serie. Perfecto, o sea, hay para todo lo gusto. Ya, genial, vámonos a una canción y a ver si queda algún otro documental que comentar. Ya volvemos. Could have sworn that you are an angel.

capítulo de Esto también.